oigo.com.mx presenta. Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Es un gusto que esté con nosotros una vez más en su noticiero Pulso Nacional. Gracias por estar con nosotros y seguir paso a paso la información que se ha generado en las últimas 24 horas. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Nacional está aquí en oigo.com.mx. Y en el pulso de la noticia nacional tenemos que la Asamblea Local de Representantes Local del Distrito Federal acuerda un foro sobre la legalidad de la consulta energética. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa acordó efectuar la próxima semana un foro de análisis sobre la legalidad de la consulta ciudadana que pretende llevar a cabo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sobre la reforma energética. En conferencia, el presidente de dicha comisión legislativa, Víctor Hugo Sirgo, destacó que la intención es conocer el punto de vista de diputados de los distintos grupos políticos y especialistas sobre el tema. A su vez, los coordinadores del Partido Acción Nacional, Miguel Hernández, y del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Chafiano, confirmaron su participación en este foro, pero adelantaron que mantendrán su posición de rechazo por considerar ilegal y ociosa. También se informó que una instancia integrada por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Humberto Morgan, y Sirigo Vázquez, elabora una propuesta para definir en forma de cuál la Asamblea Legislativa del Distrito Federal participará en este ejercicio. En su oportunidad, Morgan Colón aclaró que el citado foro no tendrá un carácter resolutivo, toda vez que la Diputación Permanente determinó que la Asamblea Local del Distrito Federal será convocante y promovente de la consulta. Respecto a los 15 millones de pesos que la víspera solicitó el diputado Agustín Guerrero para la difusión de la consulta, el presidente de la Comisión de Gobierno destacó que no se ha discutido el tema y será la próxima semana cuando se determinen los pasos a seguir. Más adelante, se dio a conocer que, además de este foro sobre la legalidad de esta consulta, se tiene previsto al menos otros dos sobre el contenido de la reforma energética. El propósito es dar a conocer a la ciudadanía elementos jurídicos, técnicos y políticos sobre el tema antes de que se lleve a cabo la consulta el próximo 27 de junio. Y en Zacatecas, refuerzan la seguridad tras una balacera. La gobernadora Amalia García Medina dijo que las acciones en materia de seguridad serán reforzadas en la entidad y que no se permitirá la impunidad tras la balacera que se registró anoche en Fresnillo, Zacatecas, y que dejó 3 muertos y 5 heridos más. La mandataria estatal evitó dar más información sobre el avance de las indagaciones, sin embargo, aseguró que existe una estrecha coordinación entre los niveles federales, estatal y municipal para investigar este tiroteo. En una rápida entrevista luego de encabezar la inauguración del Foro Nacional de Migración, García Medina explicó que después de los hechos registrados alrededor de las 21:30 horas, reunió a los integrantes del Gabinete de Seguridad para instruirlos a que se trasladen al municipio ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad. Aunque el titular del Poder Ejecutivo local declinó dar datos para no entorpecer dichas investigaciones, recalcó la comunicación y coordinación registrada en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, la gobernadora resaltó su determinación de estar en contacto con la población para darle seguridad y tranquilidad y, en segundo, expresar al presidente municipal y autoridades de Fresnillo el respaldo total. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas reconoció que el saldo de enfrentamiento entre bandas por el presunto control de narcomenudeo en Fresnillo fue de 3 personas muertas, 5 heridas, 2 detenidas y el aseguramiento de 2 vehículos. Las personas fallecidas son Carmelo Espinosa Praga, de 45 años de edad, la señora María del Socorro Castro Sánchez, de 64, y lamentablemente el niño de 13 años, de nombre Antonio Ávila Ávila. Los detenidos responden a los nombres de Daniel Espinosa Mayorga, de 25 años, y Janet Espinosa Parga, de 19, quienes permanecen en calidad de presentados. En estos momentos, bueno, pues el ejército mexicano patrulla las calles de Fresnillo, Zacatecas, junto con elementos de las policías federal, preventiva y ministerial del estado. Y en más del Pulso Nacional, le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el nuevo sistema de pensiones que se estableció en la Ley del ISSSTE para los trabajadores del gobierno al concluir que no afecta de manera retroactiva a los burócratas. La mayoría de los ministros de la Corte llegó a la conclusión de que el Congreso de la Unión no violó ninguna disposición al crear un nuevo sistema de pensiones y al obligar a los trabajadores a decidir si aceptan sumarse al nuevo esquema que está administrado por el pensionista o si optan por un esquema muy parecido al que tenían antes de la reforma para jubilarse. En la segunda sesión de análisis, por 8-2, la mayoría del Pleno rechazó la propuesta que les hizo ayer el presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayacoitia, en el sentido de amparar a los trabajadores porque se les pretende aplicar de manera retroactiva un régimen de pensiones. Con esta decisión, la Corte avaló y respaldó en lo general el nuevo régimen de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado, por lo que una vez salvado este punto, los mismos ministros pasarán a revisar si las modalidades que se les ofrecen a los trabajadores para pensionarse respetan o no los derechos consagrados en nuestra magna Constitución. En otras palabras, el nuevo régimen de pensiones se mantendrá, no será declarado inconstitucional, pues a partir de ahora la Corte solo verificará si anula o no alguna de sus partes. El único de los ministros que apoyó la propuesta del presidente de la Corte fue Juan Silva Mesa, quien aseguró que la reforma violó la Constitución porque viola los derechos adquiridos de los trabajadores al aplicárseles de manera retroactiva una ley que los obliga a adherirse a un nuevo sistema de pensiones. En opinión de Silvia Mesa, el legislador no puede tocar ni modificar derechos adquiridos de los trabajadores porque eso atenta contra las garantías mínimas que les otorga la Constitución. Pero bueno, pues su postura no tuvo éxito y la mayoría la rechazó. La ministra Margarita Luna Ramos, quien propuso retroactivas, como aseguran los trabajadores que promovieron las demandas porque el cambio de régimen no afectó a las personas que actualmente están pensionadas ni a sus familiares como derechohabientes. En este caso, y bueno, de manera coincidente, el ministro Mariano Azuela dijo que el problema de retroactividad quedaría totalmente superado en la medida en que este no sea obligado a nadie a cambiar de sistema. Así es que ya escuchó usted, la ley del ISSSTE, por lo tanto, se queda tal y como está. Más del Pulso Nacional, busca el partido Acción Nacional Alianza para impulsar a las mujeres dentro del Instituto Federal Electoral. El líder del PAN Nacional, Germán Martínez, aseguró que están dispuestos a llegar a algunos acuerdos para renovar los 3 asientos en el IFE, pero con mujeres. Y comenta Germán Martínez, dice, bueno, nosotros creemos que hay suficiente talento con las propuestas de mujeres que se han presentado para el Consejo General del IFE. Dice, pero bueno, pues en conferencia de prensa dijo esto y agregó que le solicitó al coordinador de los diputados panistas, o sea, Héctor Larios, llegar a un acuerdo con todos los partidos para que se impulsen a mujeres a ocupar los 3 lugares que le corresponden renovar en el Consejo General del IFE. Y también argumentó que la voluntad del PAN hacia los demás partidos para impulsar esta medida de que haya más mujeres ocupando ya como funcionarias dentro del Instituto Federal Electoral. Bueno, pues la nueva táctica del PRD, bueno, pues ahora regresan a la cargada con esto de querer volver a tomar San Lázaro. Están amenazando, bueno, pues diputados federales del PRD amenazaron con tomar de nuevo la tribuna de San Lázaro en caso de que en el próximo periodo extraordinario de sesiones no se discutan temas como el de la inclusión del plebiscito en la Constitución, así como temas de derechos humanos y de soberanía alimentaria. Los diputados perredistas Juan Guerra, Alejandro Sánchez, Aleida Alves, Adriana Díaz y Claudia Cruz adelantaron que se restaurarán su derecho de tomar las medidas necesarias para incluir en la agenda social todos estos temas, y sobre todo que pues lo que exigen es que se incluyan en este nuevo periodo extraordinario de sesiones. A pregunta expresa sobre si tomarían la tribuna, Sánchez respondió pues que está incluida esa posibilidad. Escuche usted, de nueva cuenta van los perredistas otra vez a tomar las tribunas de la Cámara. Pues esto es una mala noticia. Bueno, pero le comento que será el miércoles cuando la bancada del PRD discuta ese tema, ya que tienen como prioridad someter a votación de plenos un dictamen por el que se incluye en la Constitución los conceptos de consulta ciudadana, plebiscito y referéndum. Lo anterior en torno al debate energético y al anuncio de los gobiernos del PRD de consultar a la ciudadanía si se debe o no privatizar Petróleos Mexicanos. Bueno, en tanto, Juan Guerra reprochó que el PRI y el PAN intenten imponer su agenda y no sean tan sensibles a las necesidades ciudadanas como las garantías sociales y lo referente a la soberanía alimentaria. En otra información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó los intentos de sobornos a diputados federales para que se apruebe la reforma energética. Dicen que las acusaciones son absurdas y sin fundamento del diputado Velasco Oliva solamente entorpecen el diálogo y la construcción de acuerdos que benefician a todos los mexicanos, así enfatizó el funcionario. Bueno, esta mañana el diputado federal por Convergencia, Cuauhtémoc Velasco, denunció que la Secretaría de Hacienda ofreció 2.5 millones de pesos para los legisladores que voten a favor de las iniciativas que serán presentadas en torno a la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal, como usted recordará. Bueno, pues a través de un comunicado, la dependencia negó rotundamente dichas afirmaciones. Además, añadió que valorará las fortalezas de la iniciativa energética presentadas por el presidente Felipe Calderón. Antes de continuar con Pulso Nacional, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Aguascalientes, México, para obviamente la República Mexicana y todo el mundo, sobre todo los países de habla hispana que hacen favor de escucharnos tarde con tarde a las 5 en punto y con repetición a las 9 de la mañana. También les recomiendo que dentro de unos momentos más vamos a escuchar también el programa de El Duro de En Dos Ruedas. Esto es a las 8 de la noche, con repetición los jueves también a las 8 de la noche. Bien, también nuestro medio de contacto, @oigo.com.mx, para que nos manden sus correos electrónicos, o bien, si quiere usted estar en contacto con nosotros en el Messenger, es muy fácil, oigo.com.mx@hotmail.com. Ese es los medios de contacto para que usted platique con nosotros. Denos sus comentarios, por favor. Vamos a seguir con el Pulso Nacional y le comento que el Instituto Electoral Mexiquense, imagínense, gasta 55% de recursos en salarios. Algo muy pesado. Bueno, pues cada 24 horas que transcurren en este 2008, y sin ser año de elecciones, el Instituto Electoral del Estado de México gasta en promedio 1.102.000 pesos, que en más de 55% se destina a solventar, escuche usted, los onerosos sueldos de su mesa directiva y de empleados de primer nivel. Bueno, pues José Núñez Castañeda, presidente de este Instituto Electoral Mexiquense, reconoció en entrevista que la mayor cantidad de recursos que se destinan al rubro de servicios personales o gasto corriente, es decir, al pago de sueldos, y en menor proporción al gasto sobre este para sostener a los partidos políticos. Bueno, pues cabe destacar que este promedio de gasto diario se incrementó en más de 1.860.000 pesos a partir del 1 de junio, pues se tiene previsto gastar 392.666.486 pesos entre enero y diciembre. Dichos fondos, o sea, 330 millones, bueno, entre, es obviamente más cifras, esto pertenece a las actividades ordinarias, incluyendo sueldos, y 61 millones de pesos, un poquito más, en preparativos para el proceso del 2009, en el que se renovarán las legislaturas y 125 ayuntamientos. Durante la sesión extraordinaria convocada por el organismo, también se dio a conocer que el 1 de enero al 5 de mayo, el Instituto Electoral Mexiquense ha gastado más de 166.485.000 pesos de los 701 millones de pesos presupuestados para este año. Perdón. Por otra parte, durante la sesión, José Núñez indicó que debido a que dicha fecha de las elecciones locales se transfirió para julio del 2009, los recursos que se tenían previstos para iniciar los preparativos de los comicios serán depositados en una cuenta especial denominada Fondo Especial para el Proceso Electoral 2009. Lo anterior dijo que es como una adecuación del presupuesto del 2008, para el cual se destinaron 868 millones de pesos. Escuche nada más usted las cantidades. Bueno, el sueldo mensual neto del presidente del Instituto Electoral Mexiquense escuche usted bien, es de 91.963 pesos mensuales, mientras que el de los 6 consejeros restantes asciende a 78.064 pesos. Muy buenos salarios. Por su parte, el sueldo del director general es de 76.382 pesos. El secretario general gana nada más 72.660 pesos. Y el de los directores de área, ahí humildemente se llevan al bolsillo 62.600 pesos mensuales. Bueno, pues también los jefes de la unidad, déjeme comentarle que cobran al mes 59.000 pesos. El coordinador del centro de formación, 58.000 pesos. Y los subdirectores ganan entre 41.000 y 37.000 pesos, eso sí, dependiendo del cargo. Los jefes de departamento, entre 30 y 24.000 pesos. Y los líderes de proyecto ganan entre 21.000 y 18.000 pesos. Bueno, pues al igual que ocurrió en el 2007, que no fue año electoral, este 2008, los consejeros y altos funcionarios han dedicado la mayor parte de su tiempo a organizar eventos de cultura cívica, democrática, concursos y otros cursos también y foros. Imagínense nada más qué buen sueldo se llevan nada más por estar perdiendo el tiempo esta gente. Terrible situación, por eso México no avanza por todo esta cantidad de dinero que usted y yo, como ciudadanos, como gente que pagamos impuestos, pagamos a todos estos holgazanes y a todo este sistema burocrático solamente para las elecciones que, a final de cuentas, como usted ya lo ha visto, nadie queda contento. Vamos a pasar a más información. Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. El mejor programa. programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano, con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Pulso Nacional. Para aquellos que nos empiezan a sintonizar en la, ahora sí, la ciberfrecuencia de oigo.com.mx, bienvenidos. Esto es el Pulso Nacional de la Noticia. Y bueno, hace rato le estaba yo comentando que hubo una balacera anoche allá en Fresnillo, Zacatecas. Bueno, pues el gobierno estatal ya confirmó que, derivado de una balacera de enfrentamiento de este municipio, resultaron ya, como se lo habíamos informado, tres personas muertas, entre ellas desafortunadamente un niño de 13 años de edad. De acuerdo con ya con el comunicado oficial de este gobierno, bueno, pues explica que lo que ocurrió ayer, se recibió una llamada en la Casa de Justicia de la ciudad de Fresnillo para notificar el hallazgo de un cadáver de un hombre en la calle Toma de Zacatecas. Al trasladarse al lugar de los hechos y acordonar las zonas, seis agentes de la policía ministerial, un agente del Ministerio Público y dos agentes de la Policía Estatal Preventiva y dos de la Policía Municipal, arribó un convoy de cinco vehículos con personas que portaban armas de uso exclusivo del ejército y abrieron fuego en contra de varios inmuebles, donde murieron otros dos civiles. El gobierno estatal ha revelado que una de las líneas de investigación que se sigue en este hecho lamentable está vinculado al control del narcomenudeo, pero pues no se ha precisado si estos sicarios que atacaron a los policías y a la gente, a los civiles, pertenecen a los Zetas o algún otro cartel. Bueno, pues en tanto, más de 100 elementos del ejército mexicano y un sinnúmero de policías de las tres órdenes de gobierno están y siguen reforzando hasta estos momentos Fresnillo, Zacatecas, y están resguardando la zona del conflicto. Pues obviamente siguen con las investigaciones de este lamentable hecho donde falleció un niño de 13 años. Y en información nacional, déjeme comentarle que allá en Chihuahua decomisaron 2 toneladas de marihuana. Como parte del operativo conjunto Chihuahua, elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano detuvieron a Tomás Núñez Chávez, de 29 años, y a Heréndida Lisbeth Castruita, de 26 años, en posesión de cerca de 2 toneladas de marihuana que transportaban en 2 vehículos y otros artículos utilizados para empaquetar esta droga. Bueno, el aseguramiento ocurrió cuando los efectivos federales realizaron una revisión en un domicilio ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez, donde localizaron varios paquetes con marihuana que arrojaron un peso total de 1 tonelada, 918 kilos y con 200 gramos, así como 2 vehículos, un Chevy color blanco, placas ZUX5148 y una camioneta Suburban color blanco sin placas de circulación y con reporte de robo además. Bueno, también 2 básculas y 2 prensas hidráulicas fue lo que se encontró en este importante decomiso. La droga, los detenidos y demás objetos asegurados quedaron a disposición del representante social de la Federación de la Entidad. Y bueno, pues con acciones como esta, el gobierno federal, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad, trabaja para limpiar y recuperar el México que, pues, que a usted y a mí se supone que nos pertenece. We'll be right back. Y antes de iniciar con la información de economía y finanzas, le comento que ya el reacomodo de ambulantes allá en México, en el paradero de Indios Verdes, bueno, a los que viven allá en México, Distrito Federal, bueno, en primer lugar un saludo, y en segundo lugar, bueno, pues usted que ha pasado por esa línea del metro, pues es terrible, ¿no? Ya no puede uno prácticamente caminar por ahí porque está lleno de ambulantes. Bueno, pues este martes ya dio inicio al reacomodo de una parte de los 700 vendedores ambulantes que, escuche usted, pues son bastantes. Que comercian ahí en donde le comento, en el paradero del metro de Indios Verdes, luego de los trabajos de mejoramiento urbano y además con miras al ordenamiento de esta actividad, ya para eliminar ese caos y la delincuencia tan características en esa zona. La delegación Gustavo Madero informó que entre los acuerdos logrados con los líderes comerciantes se encuentra el contratar el uso de energía eléctrica con la compañía de Luz y Fuerza, digo, porque como usted sabrá, todos estos vendedores ambulantes utilizan los famosos chamuquitos para colgarse de la de lo que es la luz, y pues obviamente representa un costo para la compañía de Luz y Fuerza, y que es la que maneja en México DF el negocio de la energía eléctrica. Bueno, pues también se les obliga a comprar un módulo prototipo para expender sus mercancías, y en el caso de la venta de comida no se les va a permitir el uso de tanques de gas. También se comprometieron a no invadir los espacios destinados para el paso peatonal. Con esta medida, los gobiernos local y capitalino pretenderán poner orden a una de las terminales de transporte público más conflictivas de la ciudad, por donde transitan diariamente, escuche usted, 800,000 personas y 4,500 vehículos de servicio con 52 rutas que van del Estado de México y al Distrito Federal. Bueno, los comerciantes informales también se deberán sujetar a los lineamientos dictaminados por la demarcación, lo que incluye su incorporación al sistema de cobro de la vía pública, así como en el que tienen que usar también, obviamente, sus gafetes. Bueno, pues luego se van a protocolarizar todos estos padrones ante notario público para que nadie que no se encuentre registrado pueda hacer comercio en esa zona. Luego, también en materia de imagen urbana, la delegación Gustavo Madero rehabilitó 2 superpostes, colocó 26 postes de luz nuevos, también se reencarpetaron y se bachearon las vialidades con cerca de 1,035 toneladas de asfalto, así como también se realizaron trabajos de balizamiento y también retiro de escombros. Todo esto allá en México, en la delegación Gustavo Madero. Y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. En el mundo de la economía y las finanzas, le tomamos el pulso a Telmex, y bueno, pues reduce ya sus tarifas telefónicas, así también como sus costos en internet. En 17 años, Telmex ha reducido en términos reales 67.3% los precios de telefonía fija, mientras que en el año 2000, a marzo del 2008, las tarifas de internet de banda ancha disminuyeron en más del 90%. En un comunicado, Teléfonos de México Telmex señala que la evolución de sus precios ha implicado una reducción en términos reales. De la canasta básica, de diciembre de 1991 a marzo del 2008, el 67.3%. Menciona que en el mismo periodo, los componentes de la canasta básica, como los gastos de instalación residencial y comercial, se redujeron en 83.1% y 90.2% de manera respectiva. Asimismo, la renta básica comercial tuvo un decremento de casi el 40%, el servicio medido residencial y comercial se redujeron en 23.4%. La larga distancia nacional e internacional y mundial tuvo en el periodo decrementos de 86.6%, 86.2 y 88.8 en ese orden. Por otra parte, los precios de los servicios de banda ancha de 1 megabyte por segundo se redujeron de lo que fue el año de 2000 en marzo hasta marzo del 2008 en hasta el 90% y 92.7% de los 2 megabytes por segundo. Destaca que sus inversiones, los avances tecnológicos, el sustancial aumento de la productividad de la empresa, los altos niveles académicos y la capacitación de su personal le han permitido reducir continuo y sustancialmente sus precios a esta multimillonaria empresa. Bueno, pues también le comento que en fechas recientes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, señaló que México ocupó el último lugar de las naciones que le integran en cuanto a precios bajos de banda ancha y lo ubicó como el tercer país más caro en servicios de telefonía fija residencial y el segundo en telefonía móvil. Aún así, con los esfuerzos de Telmex, pues ya escuchó usted que de todos modos seguimos entre los más caros del mundo. Tenemos más información en esta ocasión. El pulso de la economía se enfoca directamente al West Texas, al petróleo que se ubica en los $134. El precio del crudo Texas bajó hoy en Nueva York por tercera sesión consecutiva y se sitúa en torno a los $134, mientras solo los operadores aguardan a conocer mañana el estado de las reservas del crudo y combustibles en los Estados Unidos. Al finalizar la sesión regular de la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de petróleo intermedios de Texas para entrega en julio quedaron a $134 el barril. El barril usted sabe que tiene 159 litros y bueno, pues esto representa 60 centavos menos que el lunes. Los contratos de gasolina rebajaron su precio en 2 centavos y quedaron en 3.41 dólares el galón, o sea 3.78 litros. Mientras tanto, el gas natural para julio aumentó su precio en 2 centavos y terminó su sesión en $12.95. La sesión hoy en el índice New York BEX, bueno, pues fue algo más calmada que la anterior, ya que en el barril de petróleo WTI llegó a negociarse en un máximo histórico de $139.89. El valor de ese tipo de crudo osciló hoy entre un máximo de $135.23 y un mínimo de $132 por barril. Desde el fin de semana se ha agudizado la impresión de que Arabia Saudí, el mayor productor mundial del crudo y el socio más influyente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, está dispuesto a actuar para frenar la escalada de precios y se espera además que eleve su producción en 200 mil barriles el próximo mes. Bueno, Irán, que es el segundo mayor productor en esa organización, se opone sin embargo a un incremento de producción, según ha manifestado su presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien considera que la constante subida de precios es algo falso y artificial. Los operadores de los mercados petroleros conocerán mañana los datos más recientes de reservas almacenadas en Estados Unidos, así como otros relativos a la actividad de las refinerías en este país y a la demanda de combustibles, lo que puede definir la tendencia de los precios en las próximas sesiones. Algunos analistas esperan que el informe semanal del Departamento de Energía allá en Estados Unidos refleje un descenso de 2 millones de barriles en las existencias de crudo, mientras que las reservas de destilados habrían aumentado en una cifra algo inferior y bueno, las de la gasolina ha subido algo menos de 1 millón de barriles. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Pulso de la Noticia Internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Y continuamos ahora con el Pulso de la Noticia Internacional, donde le comento a usted que más de 37 millones de personas están refugiadas en distintas zonas del mundo o desplazadas en sus propios países a causa de conflictos armados o persecuciones de todo tipo. Esto según un informe presentado hoy en Londres por la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados. En su estudio correspondiente al 2007, esta asociación de refugiados, bueno, destaca que el número de personas refugiadas o desplazadas creció hasta cifras récord del 2005 al año pasado, sobre todo debido a las guerras en Afganistán e Irak. Según las características, a finales del 2007 había 11.4 millones de refugiados, 26 millones de desplazados en el mundo, o sea, esto daba un total de 37.4 millones de personas en esta situación, aunque esta cifra no incluye los 4.6 refugiados palestinos a cargo de otra agencia de la ONU, ni tampoco de las decenas de millones de personas afectadas por catástrofes naturales. Más de la mitad de refugiados bajo el amparo de la ONU son afganos, 3 millones que viven sobre todo en Irán. Bueno, pues seguido de los iraquíes, más de 2 millones de refugiados, principalmente en Jordania y Siria. Y también hay que agregar a los colombianos, que son 552 mil que se encuentran en especial refugiados en Venezuela y en Ecuador. En cuanto a los desplazados internos, la mayoría son colombianos. Bueno, eso ya se los mencioné. Bueno, pues que están interrelacionados como los de Afganistán, Palestina, Irak, Sudán, Chad y Somalia. Esto lo declaró a una agencia informativa el alto comisionado de la ONU para refugiados. Este señor es un portugués, de Antonio Guterres. Guterres, así, no Guterres, Guterres. Bueno, precisó que paralelamente hay una multiplicación de crisis por todas partes, sobre todo en África, muchas de las cuales no son conocidas, como los de Chad, República Centroafricana, Eritrea, Zimbabue o el mismo Congo belga. Bueno, pues Guterres, es que se me va porque parece que es Guterres, pero no. Bueno, Guterres señaló que la crisis del primer grupo tiene implicaciones globales en materia de seguridad y su resolución es crucial, además, para mejorar las relaciones entre el mundo occidental y el islámico, que pues es obviamente donde surgen más problemas, más conflictos, sobre todo por el tipo de ideologías. Bien, pues para mejorar la situación considera clave que la comunidad internacional se involucre más en la resolución de los conflictos, que los países desarrollados apliquen una política de apertura de fronteras que permita ayudar a quienes de verdad necesitan protección y tienen derecho a ella. Bueno, pues este informe de esta Asociación contra Refugiados, o sea, más bien para proteger a refugiados, se ocupa de otras personas también desarraigadas. Por ejemplo, se calcula que en el mundo hay unos 12 millones de apátridas, gente que no tiene patria, pese a que en los últimos años se ha registrado un importante descenso gracias a los esfuerzos, por ejemplo, de Nepal y de Bangladesh por dar la nacionalidad a personas que habían quedado marginadas. La ANCUR estima además que el año pasado 647.200 personas solicitaron asilo en 154 países. Esto es un 5% más que en el 2006 debido al aumento de las peticiones de lo que es los iraquíes, principalmente en Estados Unidos, Sudáfrica, Suecia, Francia, Reino Unido, Canadá y Grecia. Los 10 países que más refugiados acogen son, según los datos de la ONU, Pakistán, que tiene 2 millones de refugiados, Siria con 1,5 millones de personas, Irán 964 mil, Alemania 579 mil, Jordania con alrededor de 500 mil 300 personas, Tanzania en África con 435 mil 600, China 300 mil, Reino Unido casi 300 mil personas y el Chad y Estados Unidos, cada uno con más de 281.200 personas. Esto es información que viene directamente desde Europa para usted aquí en oigo.com.mx en su noticiero Pulso Nacional. En otro pulso nos vamos hasta Bagdad, allá en Irak, donde la violencia no pierde terreno. Al menos 51 personas murieron hoy y otras 75 resultaron heridas en un atentado con un coche bomba perpetrado hoy en el norte de Bagdad. Esto lo informaron las fuentes del Ministerio del Interior. La explosión se produjo en el barrio de la ciudad de Al-Qudiya, de mayoría chiita. Cerca de una estación de autobuses urbanos que comunica la capital con las ciudades santas chiíes de Nayaf y Kerbala. Bueno, pues las fuentes también precisaron que varios de los heridos se encuentran en estado grave y que el elevado número de víctimas se debió al desplome de un edificio después de, obviamente, del bombazo. Bueno, la explosión también causó graves daños en 20 locales comerciales y destrozó 15 vehículos que estaban estacionados junto a este vehículo trampa. El último atentado sangriento perpetrado en Irak se remonta al pasado 29 de mayo, cuando al menos 20 aspirantes a policías murieron y otros 30 resultaron heridos cuando un suicida detonó la carga explosiva que llevaba adosada a su cuerpo y con las puertas de un centro de reclutamiento en la ciudad de Sinaí, junto a la frontera de Irak con Siria. Asimismo, el 1 de mayo 35 personas murieron y 76 resultaron heridas en un doble atentado en la ciudad de Balat Rus, en la provincia de Deilaya. Esto queda al noroeste de Bagdad. Bueno, pues en aquella ocasión dos suicidas, una mujer y un hombre, detonaron los explosivos que llevaban en su cuerpo. Bueno, pues con 10 minutos de diferencia en medio de una boda en la que se casaba un prominente miembro de las milicias progubernamentales de Sahwa, creada por las tribus suníes. Esto era para luchar contra Al-Qaeda. el espacio de ciencia y tecnología aquí en Pulso Nacional. Antes de continuar con el pulso de lo que es la ciencia y la tecnología, con esta información interesante que le tengo, déjeme recordarle que nuestro medio de contacto es oigo.com.mx@hotmail.com. Aquellos usuarios que utilizaban los identificadores de Metro Aguascalientes para el Skype, el Messenger y Yahoo, bueno, pues todavía los vamos a seguir utilizando una temporada más, en lo que usted se da de alta con nosotros en oigo.com.mx@hotmail.com y también en nuestro correo electrónico yo@oigo.com.mx. Vamos a continuar con la información y déjeme decirle que ya confirman procedencia extraterrestre de ADN primitivo. Científicos han confirmado por primera vez que un importante componente del primer material genético que evolucionó en la Tierra es de origen extraterrestre, tras estudiar el material de un meteorito cuyos resultados fueron publicados en la revista Earth and Planetary Science Letters. Bueno, pues el hallazgo sugiere que partes de la materia prima para crear las primeras moléculas de ADN y ARN que pueden proceder de las estrellas. Bueno, científicos de Europa y los Estados Unidos dicen que su investigación proporciona pruebas de que la materia prima de la vida procedía de fuentes más allá de la Tierra. Imagínese usted, bueno, pues ahora los materiales que se han encontrado son moléculas que se llaman uracilio y la xantina, así se llaman, xantina con X, precursores de las moléculas que hoy componen al ADN y al ARN, que además se conocen como nucleobases o bases nitrogenadas. El equipo descubrió las moléculas de fragmentos de roca del meteoro Murchison que se estrelló en Australia, esto en 1969. Bueno, pues este material se analizó del meteorito para determinar si las moléculas provinieron del sistema solar o fueron consecuencia de la contaminación cuando el meteorito aterrizó en la Tierra. El análisis muestra que la nucleobase contiene una forma de carbono pesado, solo esto se puede formar en el espacio. Bueno, pues dice que creen que estas etapas de la vida pudieron haber adoptado los nucleobases de fragmentos meteóricos para su uso en la codificación genética que les permitiría transmitir todas estas las características a las generaciones siguientes. Entre 3.800 y 4.500 millones de años atrás, un gran número de rocas similares al meteorito Murchison llovieron sobre la Tierra en el momento en que la vida primitiva surgió. Los intensos bombardeos de meteoritos que se han producido han traído grandes cantidades de materia a la superficie de planetas como la Tierra y también como el planeta Marte. El coautor del estudio, el profesor Mark Stepton, bueno, pues también del Imperial College, dice que considera que esta investigación es un paso importante para comprender cómo las primeras etapas de la vida podrían haber evolucionado. También agregó que dado que los meteoritos representan el material de la formación del sistema solar, los componentes claves para la vida, incluyendo los nucleobases, podrían estar extendidos por todo el cosmos a medida más y más materia prima de la vida pues se vaya descubriendo en estos cuerpos del espacio, la posibilidad de que esta surja cuando estén presentes los componentes químicos adecuados, esto sería muy probable. Así es que, ya escuchó usted, hay probabilidades de que vengamos del espacio. Solo aquí, en Pulso Nacional. Pues ya en la recta final del Pulso Nacional en deportes, Italia logró su pase a cuartos de final en la Euro 2008 tras superar por 2-0 a Francia. El campeón del mundo volvió a imponerse a los galos, tal y como sucediera en la final del Mundial Alemania 2006. ¿Lo recuerda usted? Bueno, pues Italia se repone, es el campeón del mundo y bueno, pues parece que la Eurocopa 2008 a lo mejor va para ellos. Esto lo veremos ya mañana en el Pulso Nacional e Internacional y el Pulso Deportivo. Mientras tanto, yo soy Carlos Alberto Villalobos, le doy las gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de su noticiero Pulso Nacional, aquí a través de oigo.com.mx. Le recuerdo que este noticiero lo puede escuchar usted mañana en repetición a las 9 de la mañana. Nos vemos mañana, ahora ya está usted informado. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención.